campaña, sorteo y entrega de premios. Sí, contentos de poder estar entregando, bueno, están entregando los premios de la promo de Haggis, que eran 30 premios de pañales gratis, en total incluía 300 pañales, o sea que era un buen premio, no es que eran pocos pañales. Ahí, bueno, también con la presencia de Julieta, que vino a conocer un poco de la empresa, que está trabajando para la empresa, así que contentos de recibirla. ¿Cómo fue la llegada al público de esta campaña? ¿Hubo buena repercusión? Hubo buena repercusión. Si bien solamente se podía participar con los productos de Haggis, estuvo muy buena repercusión. La verdad que es un premio que en estos momentos, además de economía, ayuda. Julieta, acompañando, visitando CLC. Recorriendo un poco la sucursal del mayorista, en realidad no la conocía, fuimos, la primera fue Las Flores, y la verdad muy feliz de acompañar a la familia CLC, sumándome a este proyecto y acompañado también por mi familia, así que la verdad muy orgullosa, muy contenta, y hoy entregando los premios de los pañales, la verdad que como mamá sé lo que significa, está buenísimo que una cadena tan confiable y tan familiar como CLC se entregue pañales para casi 6 meses va a tener cada mamá, así que un lujo, un placer. ¿Tú vas a hacer las compras? Voy a hacer las compras, sí. ¿Encontrás precios como estos? Encuentro precios como estos, son como los de Capital, así que se van a poder hacer las compras para toda la familia, no solamente para los mayoristas, así que van a poder venir todos acá a comprar. Julieta, en lo personal, ¿cómo está tu vida familiar? Muy bien, tengo un bebé de 4 meses y un niño de 4 años, así que estoy entre las noches de insomnio y las anginas compartidas, porque era todo lo que trae Mateo del jardín, se lo pasa a Rocco, pero muy feliz, la verdad, muy feliz, acostumbrándome a esta nueva etapa de 2. Y compatibilizándolo con el trabajo. Y compatibilizándolo. Sí, desde el mes que nació Rocco yo ya arranqué a trabajar. ¿Televisión? Y televisión ya no es una época en noviembre, diciembre de arrancar, tal vez en marzo sí esté escuchando las propuestas y arrancando con algún programa nuevo, pero bueno, ya desde el mes que nació Rocco empecé con los desfiles, campañas, comerciales, estamos con todo el tour de CLC, así que la verdad es que con mucho trabajo y vienen todos los desfiles de verano, así que con mucho trabajo y también un poco de disfrutar los primeros meses de vida de Rocco. En lo que respecta a CLC, acciones de presencia, comerciales, ¿en qué va a costar la campaña y el aporte? Todo lo que quieren hacer en la campaña de CLC, vamos a estar acompañándolos, ya sean promociones, entregas de premios, eventos, inauguraciones. El otro día en Las Flores estuvieron inaugurando una sucursal que se ha expandido y que estaba como mucho más integrada y mucho más fácil para la gente, con una estación de playa, estacionamiento nuevo, así que la verdad que un placer, y sí que todas las acciones que quieran sumar las vamos a hacer, vamos a estar acompañando. ¿En el supermercado CLC compras poquito o te lo compras todo? ¡Todo! Un placer.